Bricolab Podcast. Experimento sonoro desde el espacio Maker de la Domus. Mundo Maker, software y hardware libre. Proyectos, actividades y eventos organizados por la asociación Bricolab. Bueno, lo primero tengo que pedir disculpas que hace 15 días, ya se lo dije antes, no nos acordamos de saludar a Caligari, que notamos mucho su ausencia. Aunque, al estar aquí Amador, ocupó el espacio completamente y ni nos acordamos de Caligari. Hola, buenas tardes, Caligari. Muy buenas tardes, pero muy buen programa con Amador, muy interesante. ¿Te gustó? Bueno, hoy no estamos solos en la mesa, además. Bueno, Amador se ha sentado allí al fondo, después dice que no quiere hablar, pero hoy no estamos tú y yo solos en la... Bueno, casi nunca estamos solos aquí no, en la mesa. Siempre tenemos Fisio o productor, Jorge Podcast. El hombre silencioso. Pero hoy, ¿quién nos acompaña? Preséntamelo. Bueno, yo siempre quiero hablar de Nix, chamolle Scrawny, de Scrawny Gal en las redes. Bueno, que se presente él. Así es, Scrawny Geek cuando... Tengo la pantalla en negro y la capucha puesta, ¿vale? Ah, ahora, estos son los de capucha. Como estamos entre personas, podéis llamarme Pablo. Bueno, ya nos ha calificado como personas, no somos gente, lo cual quieras que no, es un punto a favor. Pues bienvenido, Pablo, por fin. Pues nada, muchas gracias por entrevistarme hoy. Nos ha costado, ¿eh? Por invitarme a vuestro podcast, a nuestro podcast. Bien, vale, de acuerdo. Nuestro podcast de todos los Bricolabers. Efectivamente, y aparte de una persona que ha ocupado cargos relevantes en esta organización, cuidado, estamos hablando con un ex. Ex delegado. Bueno, había que ocupar ese puesto y bueno, pues se ocupó de la mejor manera que se pudo o que supimos hacerlo. Y que hoy, bueno, hoy la verdad es que estábamos preparando en fuera de micros y de qué hablamos hoy, ¿no? Y no nos salía, bueno, no salen cosas, no había más que escarbar un poquito y empezás hablando. Bueno, pues hablamos de las noticias, no sé qué, a mí se me ocurría incluso hablar de noticias como la de la parada de las centrales nucleares de hace unas semanas en el centro de Europa por culpa de la ola de calor. O sea, ¿qué está pasando? O sea, se me ocurrió a mí, ¿no? Noticias tecnológicas. Pero aprovechando que está Pablo, casi no vamos a centrar a Caligari, si te parece, más en el evento, ¿no? En la que os den, que organizamos desde Bricolabs. Y nos va a contar un poquito Pablo la parte que lleva él, que es... La parte de las competiciones, sí, así es. Bueno, pues esto empezó, el tema de las competiciones empezó en la primera OSDEM que se hizo, no, creo que fue ya en la segunda, ¿vale? En la primera fui como visitante. En la segunda OSDEM, digamos que ya estaba un poco, pues ayudando a organizar, colaborando y tal, con la gente que ya había organizado la OSDEM anterior. Y ahí ya fui cogiendo un poco pistas de a lo mejor lo que podríamos hacer para futuros eventos y tal. Entonces, la OSDEM es un evento demostrativo, ¿vale? Donde los makers, pues, ponen sus proyectos, sus robots, sus impresoras allí encima de una mesa y, bueno, la gente pues pasa por allí, pregunta, interacciona con los makers y tal. Pero dándole una vuelta de tuerca más, viendo que había gente que tenía robots de competición, robots de estos humanoides que pegan puñetazos, pues se nos ocurrió, digamos, eso, dar una vuelta de tuerca más y hacer que esa gente que tenía sus robots allí estáticos en una mesa, pues que los pusieran encima de una lona, esos robots y galíneas que los pusieran encima de una lona, improvisando con una cinta aislante la línea, pues que los hiciesen en directo y en vivo cómo funcionan pues esos robots y líneas, por ejemplo. Y de ahí a ver quién es el más rápido. Sí. Sí, pues se trata de competir, pero ¿qué distintas competiciones hay en Austin? Pues mira, la cosa fue, empezamos con una competición sencilla, ¿vale? Sobre todo el primer y segundo año, con lo típico es el de siguelíneas básico, sí, ¿no? ¿Qué es un siguelíneas? Explica a la gente que no sabe. Un siguelíneas es un robot, bueno, pues lo que hace es seguir precisamente una línea que está pintada sobre una lona blanca, es una línea de color negro, y lo que hacen estos robots, pues se guían por esa línea, llevan una serie de sensores en su parte inferior, unos sensores de infrarrojos o de lo que, bueno, de lo que estimen oportuno, y pues lo que hacen esos robots es seguir esa línea tratando de pues avanzar y recorrer, hacer el recorrido en el menor tiempo posible. O percorrido un circuito pechado, ¿no? Sí, en este caso sí, es un circuito cerrado, el que tenemos nosotros. Hay diferentes modalidades con más complejidad. Los hay con con el circuito que está abierto en algunos tramos, entonces el robot tendría que, bueno, pues seguir y tratar de buscar esa línea, pero que bueno. Le ponéis trampas, vamos. Sí. Bueno, nos, lo hace más interesante. Nosotros en este caso, pues no, simplemente pues es un circuito cerrado, una línea negra pintada en el suelo y nada, los robots lo que tienen que hacer es seguir esa línea. La virtud de este tipo de competiciones es que le exige al desarrollador, a la persona que lleva el proyecto, que hace que monta sus sigue líneas, que además de tener una cosa que sea rápida, tiene que haber dentro montado un programita que sea capaz de resolver ciertos problemas, porque no todas las curvas son iguales, no todo. Le imagino que cuando hablas de blanco y negro o de una raya negra sobre un fondo blanco, la luz es importante, ¿no? O sea, que hay ahí chollo, sí. No solamente de hardware, sino tema de software, ¿no? En efecto, no es, aunque es una, perdón, una modalidad relativamente sencilla, pues bueno, tiene una programación detrás y pues eso, hay que valorar pues diferentes aspectos, como puede ser eso, la luz ambiental, el material de la propia pista, la línea negra. Y bueno, pues ahí es dependiendo de la habilidad tanto de programación como de construcción del robot, ahí está un poco la diferencia entre unos robots un poco mejores y otros un poco peores. Vale. Nos estabas contando el sigue líneas, pero hay más competiciones. Sí, estaba contando que, bueno, las dos primeras OSDEM se nos ocurrió, bueno, pues esto, hacer unas competiciones de robots sigue líneas. Y luego pensamos que, como cada edición venía más gente, pensamos que sería una buena idea evolucionar en competiciones. Entonces, creo que ya fue en la tercera OSDEM cuando metimos el competición de sumo. Sumo, vale. Sumo. Sumo pots. ¿Es sumo de naranja o sumo de limón? No, efectivamente los combates de sumo simulan estos combates que hay en Japón de dos hombretones que se empujan los unos a los otros, sí, para sacarse del dojo. El dojo es el ring de combate, ¿vale? Pues esto mismo se hace con robots. Pues dos robots de tamaño pequeño, de hasta 500 gramos de peso, se tienen que empujar dentro del dojo y, bueno, primer robot que caiga es el que pierde en este caso, al igual que en los combates de sumo japonés. Y ahí pueden emplear todas las tácticas y perversiones que se le ocurra al diseñador dentro de esos 500 gramos de peso. Básicamente, dentro de esos 500 gramos, el constructor puede poner lo que quiera, entre comillas, pero lo único que puede hacer el robot es empujar al robot contrario. ¿Vale? No hay ningún tipo de destrucción mecánica, ni eléctrica, ni electromecánica. Qué pena de sierra eléctrica. Entonces, lo único que puede haber es un empuje y sacar al robot adversario de ese dojo de combate y no hay más. Hay otra restricción importante que tiene que entrar un cuadrado de 10 por 10 centímetros. O sea, cuando se pone arriba y tiene que entrar, ¿vale? De alto, creo que no tiene límite. Y hay otro que cree que sea, bueno, hay unas normas que están en rules.osden.org. Ponemos a ligazón nas notas do podcast. E explica máis a miúdo pois os detalles das normas que hai que cumplir. Tamén non pode estar en dividirse en dúas pezas e cousas así. Ah, vale. Que vayan aí e vale. Miran. Perfecto. Temos máis. Exactamente, como dice Caligari, pues estas competiciones están regladas, hay una serie de reglamentos que los constructores tienen que seguir y bueno, ya nos comentó Caligari la página donde tenemos todo colgado. Y como bien decía, pues eso, hay una restricción de peso de 500 gramos. Concretamente, nosotros lo que hacemos es la competición de mini sumo, ¿vale? Hay otro tipo de competiciones de sumos más pequeños, sumos más grandes, pero nosotros la que hacemos es la de mini sumo. Entonces, quiero entender que hay algo arreglado detrás de todo esto. ¿No es eso de la competición de sumo, es algo que se inventó la Bricolabs? ¿Solo se hace aquí o hay una especie de liga, federación o algo de eso? No, esto hay un reglamento internacional en las competiciones que hacemos desde la OSDEM, pues hay diferentes reglamentos. Nosotros lo que hacemos de esos reglamentos es adaptarlos pues para lo que nosotros hacemos en la OSDEM, pero sí, efectivamente, todo esto tiene que estar arreglado para que no vengan robots pues en diferentes condiciones o desiguales unos de otros. Y por eso este tipo de reglamentos. Entonces, lo que decía antes Caligari es eso, si para esta modalidad, para esta categoría, digamos, tenemos una restricción de peso de 500 gramos y pues el robot tiene que tener un ancho y un largo de 10 centímetros. Vale. Independientemente del alto, que no ocupe más allá de una superficie de 10x10, efectivamente. Por 10. Bueno, pues muy bien, muy bien. Esos son los límites del mini sumo, que le has llamado. Exacto. Qué guay, sumo. Fantástico. Más cosas. Más cosas, pues mira, te cuento, como la competición de sigue líneas, tras edición, cada vez venía más gente, venían robots más preparados, venían robots más ágiles, más rápidos, pues bueno, metimos una competición nueva, que es una competición de velocistas, ¿vale? Esta competición ya es un poco más exclusiva para robots sigue líneas, ¿vale? Es exactamente lo mismo que antes, pero es una competición, es un nivel un poco, bueno, que está por encima, ¿vale? Vale. Aquí ya son robots, bueno, que ya son velocistas, viene gente que compite en ligas de robots sigue líneas y, bueno, pues ya es un nivel más alto, como decía, y, bueno, pues decidimos meter esta segunda modalidad de sigue líneas un poco más avanzado para dar cabida a esa gente que ya nos demandaba, es un nivel un poco más superior. ¿No hay una diferencia, pregunto, de velocistas, o usted he pensado que corren a veces, tienen varias pistas para adelantarse unos a otros? ¿Eso sería posible? Pues en sí, futuro? Mira, precisamente en esta OSDEM del 2019. Novedad. En esta OSDEM del 2019, lo que vamos a hacer es, bueno, pues dentro de la modalidad de velocistas, ¿vale? Donde anteriormente corría un único robot y tomábamos el tiempo del robot más rápido, era el vencedor, el segundo más rápido era el del segundo puesto, que el tercer robot más rápido pues se llevaba el tercer puesto. En este caso, para hacerlo un poco más entretenido, sobre todo de cara al público, lo que vamos a hacer es una competición de velocistas, pero en vez de haber una única línea y donde compita un único robot, vamos a meter dos líneas donde podrán competir dos robots. Es decir, los robots empezarán en extremos opuestos, digamos, de ese circuito cerrado. Sí. Empezarán en extremos opuestos y además cada constructor podrá elegir en qué línea empieza. Habrá una línea interior y una línea exterior. ¿Vale? Vale. Hay dos líneas. Ambos constructores pueden elegir incluso ir por la misma línea. Uh-huh. Vale. ¿Vale? O por la de dentro o por la de fuera. Vale. Y os estaréis preguntando, ¿y quién gana? Vale. Sí. Gana el primer robot que consiga alcanzar al otro robot. Eso es lo que en las competiciones de ciclismo de pista cubierta llamamos persecución. Que empieza uno de cada lado y gana el primero que pilla al otro. Exactamente. Es una competición de velocistas de persecución. Vale, ya lo entendí. Vale. Qué interesante. Pues eso va a estar súper chulo, ¿eh? El primer robot que alcance a su robot oponente, ese será el vencedor. Y bueno, el otro robot quedará pues eliminado o pasará a otra fase de la eliminatoria. Qué bueno. O sea, os segueliñas compiten contra o tempo nun circuito único, nunha pista única, individualmente, e os velocistas este ano van competir de dous en dous para coller un a outro. É así? Sí, sí, exactamente. Pero un velocista, por exemplo, tamén podería competir en segueliñas e intentar facer o menos tempo posible. No, bueno, en este caso, el segueliñas, lo que nosotros llamamos como segueliñas, es una competición de iniciación. ¿Vale? Eso lo tenemos un poco reservado pues, a esta gente que empieza por primera vez a construirse un robot o que quiere una primera toma de contacto en el mundo de las competiciones. Pues entonces, para eso tenemos esta competición de segueliñas, ¿vale? Que es muy básico. Vienen chavales, vienen padres con sus hijos y sus hijas que les han ayudado a hacer un robot y vienen a competir. Y cada año tenemos más gente que viene a competir, digamos, para iniciarse. Esta sería la competición de sigue líneas. El clásico. El clásico sigue líneas. El de la segunda OSDEM, digamos. Vale. El que venimos repitiendo cada año desde la segunda OSDEM. Después añadimos el de velocistas, como decíamos antes, que es un circuito cerrado, donde un único robot compite contra el tiempo. Ajá. Y este año, como novedad, pues eso, queremos meter esta nueva modalidad. ¿Qué más competiciones tenemos? Para que todavía hay más. Tenemos, sí. ¿Qué estáis? Tenemos. 15 días de OSDEM estamos, ¿no? Bueno, pues hace como unas 3 ediciones, si no recuerdo mal. No, alguna más, 4 incluso, con el tema del laberinto. Sí, la tabla esa llena de agujeros. Esa tabla llena de agujeros y palotes y paredes. Eso es. Vale, pues puede ser. Se nos ocurrió hacer un laberinto, ¿vale? Esto fue a raíz, bueno, pues de ver vídeos de a ver qué es lo que hacen por ahí por el mundo adelante, ¿no? Y estos me puse a ver vídeos de japoneses que construían robots que resolvían un laberinto, ¿vale? Que van súper, súper rápido. Los Micromouse. Ajá. Exactamente, competiciones de Micromouse. Y bueno, se me ocurrió la brillante idea de intentar replicar, pues bueno, un laberinto, bueno, pues para intentar que la gente, pues, a ver si se anima a este tipo de competiciones. Un laberinto de 16x16 celdas, ¿verdad? Efectivamente, 16x16. Sí. Primero. El primero que se hizo creo que eran 13x13. Lo que pasa es que tenían unas medidas que digamos que no eran las internacionales, entre comillas. Vale, muy bien. Vale, entonces ese era un pequeño, no problema, sino fue algo que no se tuvo en cuenta. Y bueno, la gente pues demandaba otro tipo de robots, y hicimos un segundo laberinto. Este sí ya cumple con las normativas, digamos, internacional de Micromouse, y es un laberinto de 16x16. Cualquier día vemos a los japoneses compitiendo aquí también. Ojalá venga algún día alguien a darnos una demostración. Vale, ¿y en eso qué consiste exactamente la competición? Bueno, pues, sí, resolver un laberinto, pero... Sí, tenemos un laberinto que desvelamos en el momento justo antes de la competición para que nadie, digamos, lo vea y pueda programar la ruta. Que no lo tienes hecho hasta el último día, no me vengas con historias. Exactamente. Vale, puede claro. Que sea eso, puede que sea eso. Entonces, bueno, lo que hacen los participantes es empiezan, es un laberinto, es un cuadrado que tiene paredes, es un laberinto, digamos, modular, ¿no? Que vamos construyendo a demanda según las necesidades que tengamos. El laberinto no se desvela, el recorrido no se desvela hasta el momento de la competición. Entonces, lo que hacen los participantes, los constructores, empiezan en una esquina de ese laberinto, ¿vale? El laberinto es un laberinto como otro laberinto cualquiera, solo que, sí. Bueno, pues hay unas paredes que te impiden el pasar, pues, estoy diciendo una tontería con... O te está quedando muy elocuente. Es una tontería como una casa, pero bueno, después... Sí, es un laberinto del que no es fácil de salir. Sí. Ten una casilla de salida, ¿no? Una meta o te tienes que llegar. El objetivo es entrar y salir del laberinto o llegar a un punto, vale, en concreto. Como decía, los participantes salen de una de las esquinas del laberinto y tienen que llegar al centro. ¿Vale? En este caso, por ahora... Por lo de pronto, o hasta ahora, el recorrido no tenía, digamos, islas, ¿vale? Entonces, solo había una manera de llegar. Y lo que tienen que hacer los robots, pues eso, salir desde la casilla de salida, que está en una esquina, y llegar al centro del laberinto. Vale. ¿Vale? Se toma el tiempo en el momento en el que el robot empieza a moverse, y detenemos el tiempo cuando el robot consigue llegar al centro del laberinto. Entonces, van participante tras participante, vamos tomando los tiempos. Vale. Y determinamos el vencedor, pues eso, al que menos tiempo le ha llevado llegar al centro, pues es el ganador de la competición. Que yo he visto alguna competición y ahí arriba sentado en esas escaleras de auditorio vas así con el lápiz haciendo en el aire el recorrido y una gaita, ¿eh? Cuesta de narices. Lo que tiene que costarle al pobre bicho. Una vez más, se trata no solamente de tener el hardware adecuado, de que sea capaz de distinguir las paredes, sino que ahí detrás tiene que haber una inteligencia, una IA, como dicen los chavales ahora, de encontrar... ¿Hay límites en cuanto a la programación? O sea, ¿puedo emplear cualquier algoritmo? ¿Puedo tirar de las librerías que yo quiera? ¿Cómo? Sí, a ver, aquí no es tanto una IA, ¿no? No es tanto una inteligencia, sino tener una serie de algoritmos que, bueno, pues que vayan discriminando en rutas hasta llegar al centro. Esta es una de las competiciones más complejas precisamente por eso, porque requiere una gran destreza programando y además un gran nivel construyendo pues la parte mecánica del robot, ¿vale? El robot no se puede resbalar, no puede patinar, tiene que tener las medidas correctas para no chocar con las paredes, tiene que tener los sensores bien posicionados. Bueno, es una serie de cosas que, bueno, ya estamos hablando de un nivel muy elevado, ¿vale? Sí. Para esta competición. Vale. Pero yo pienso, sin quitar mérito a eso, ¿no? Que hay que saber de programa de todo eso, que o difícil de competir no laberinto es conseguir un hardware y controlarlo, por supuesto, que se sea efectivo. Quiero decir, a aceleración es importante, si quieres competir, ¿vale? Para conseguir tiempos, a aceleración, o sensores, si quieres ir rápido, trazar las diagonales, porque, claro, las celas son 16x16 celas cuadradas, pero o camino puede darse que sea en zigzag, tipo descorrer por lo medio. Vale, en sí, vez de hacer entiendo. Un zigzag, te haces una recta por ese serrucho. Sí. Entonces, hacer esas cosas, creo que es donde está la dificultad para competir. conseguir mejor tiempo que otros. Y yo creo que además, por lo que se ha visto en las competiciones hasta ahora, y Pablo si no me dirá, muchas veces, más que la velocidad mecánica o de movimiento, es la prudencia en las decisiones que tome, ¿no? ese algoritmo. Para no entrar en un bucle, para no bloquearse contra una pared, y el objetivo casi siempre es importante, el llegar, que no tener la oportunidad, porque ¿cuántas oportunidades le dais a cada robotijo? Exacto, de salir? Esa, si ponemos una balanza, la parte, digamos, mecánica y la parte de programación, yo creo que la balanza tiene que estar muy, muy equilibrada, ¿vale? Uh-huh. Tanto la programación como el hardware tienen que estar muy bien construidos y muy bien programados para que, bueno, lo que comentaba Caligari, para que el robot sea eficiente, no se salga del circuito, incluso pueda, en vez de hacer los zigzag, que pueda, pues las curvas, que pueda trazarlas correctamente, incluso los zigzag, pues tomarlos en diagonal, ¿vale? Perdón, ¿cuál era la pregunta? No, el debate era ese, sencillamente si lo que lo has contestado tú, que lo interesante es que esté nivelado, ¿vale? Porque yo creo que lo te va a posicionar muy bien en esa competición el hecho de que llegues. ¿Vale? Lo de los intentos, perdón. Sí. Ah, mira, sí, ahora te has acordado. Lo de los intentos. Quedábamos 3 intentos, no me acuerdo, tío. Sí, un tempo para intentos máximo. Hay una primera demo para que dé unas pruebas, ¿no? Y después tiene 2 intentos, si no me equivoco, o 3. Al robot lo que hacemos, bueno, al constructor le damos al principio 5 minutos, ¿no? Para que su robot sea capaz, digamos, in situ de explorar ese laberinto, ¿vale? Incluso puede llegar a memorizarlo, ¿vale? Dentro de esos 5 minutos iniciales, y él puede hacer todas las pruebas que quiera, incluso todos los ajustes que quiera. Vale. Una vez que transcurren esos 5 minutos de exploración, sí que ya empieza la competición. Ahí le damos 3 oportunidades. Tres oportunidades es el robot empieza a moverse, contamos el tiempo y eso ya es una oportunidad. Ahí ya depende de la pericia tanto del constructor al construir el robot como del robot de avanzar más o menos dentro del laberinto. Que no es fácil. Ya vale, hemos empezado la OSDEN a principios de noviembre, ya estamos en Navidades haciendo competiciones, que ya van 3 o 4. ¿Y qué más nos queda? ¿No tenemos más? Todo esto transcurre en un día, pero es que aún tenemos más competiciones. Todo un día, aún hay más. Sí. Y todo eso sucede aquí, en este espacio. Exactamente, donde estamos salón haciendo este mismo podcast. De la Domus, qué maravilla. Sorprende. ¿Qué más competiciones tenemos? Bueno, tenemos una competición que es, digamos, la más llamativa de todas, ¿no? Que es la que más le gusta al público, además, sobre todo a toda la juventud, que es la de combate. Combate de robots, ¿vale? Bien. Al más puro estilo de los combates de robots americanos, pero bueno, mucho más reducidos y a pequeña escala. Ah. A mí tengo que decir que esta, dame peniña, dos robots cómo se destruyen. Y el corazoncito de Caligari, sí, que sale ahí. Sí. Destruir tecnología, elevar o mundo das pelexas, que nunca é agradable, ¿no?, a un nivel virtual ou robótico. A mí no sé qué me da. Entonces, ¿por qué lo hacemos, Pablo? Bueno, lo hacemos porque, bueno, a la gente se propuso y salió adelante esta propuesta de varios compañeros de Bricolabs que tenían ganas de hacer esto y, bueno, pues se hizo. Realmente querían darse de leches, pero optaron por usar robots que se deran. Exactamente. ¿No? Es un poco, bueno, como comenta Caligari, da un poco de pena, ¿no? Que haya, bueno... Eso se lo dices al que pierde, pero al que gana no. al que gana no, evidentemente. Eso de destruir tecnología y destruir otros robots que con tanto cariño has hecho, pero bueno, pues es una modalidad más. Quien quiera apuntarse se apunta y ya está. El caso es pasarlo bien y disfrutar de esta competición. Sobre todo, como decía, se lo pasa genial el público y la juventud toda animando a... ¡Qué bueno! Por lo tanto, tenemos esos 2 días... ¿2 me has dicho? Esos, 2 días. La OSDEM se hace un día. Es un día solo. Un día de competición ininterrumpida aquí en este salón. Y bueno, entonces yo sí estoy escuchando. Tengo 2 preguntas ahora. Por un lado, si yo soy una persona que quiero participar en esa jornada, en cualquier competición, ¿cómo hago? ¿Me puedo apuntar? ¿Están abiertas al público? Estas competiciones, pues mira, son de carácter libre y gratuito. Cualquiera que se quiera apuntar a venir el día de la OSDEM a participar a estas competiciones, pues nada, osdem.org. Sí. Están las notas del podcast. Exactamente. Toma nota, Jorge. ahí pues hay toda la información, tanto de lo que es la exposición de la OSDEM como las competiciones, ¿vale? Ya tenemos abierto el Call for Makers y próximamente abriremos los formularios de inscripción para las competiciones. De todas formas, ya tenemos o siempre están disponibles estos reglamentos, ¿vale? En rules.osdem.org para todas aquellas personas que ya quieran ir dándole un vistazo. Ajá. Cuando ya tengan su robot construido, que puede ser incluso en el mismo día de la OSDEM. Se han dado casos, ¿no? Se han dado casos, más de los que parece, pero bueno. Y nada. Esta vida loca. Como decía, las competiciones son de carácter libre y gratuito, no hay que pagar ninguna inscripción, simplemente hay que cumplir el formulario y venir hasta aquí con su robot. Vale. ¿Vale? Todas estas personas, bueno, tenemos premios, ¿vale? Que son unos premios patrocinados por nuestros patrocinadores. No sé si se podrán comentar aquí ahora o no. Sí, sí, el programa es nuestro. Sí, el de Bricolab se patrocina en Bricolab. Vale. Pienso que... También podrían patrocinar el podcast. También pueden patrocinar el podcast, pero es de recibo que digamos quiénes son los principales, por lo menos, ¿no? Vale, pues tenemos unos premios patrocinados para las competiciones de la OSDEM, ¿vale? Que desde el primer momento fueron Cetronic, que es una tienda de electrónica que tenemos aquí en Coruña. Ajá. Donde podéis comprar los componentes para vuestros robots. Los que tenemos una edad sabemos que es la tienda de electrónica. Exacto. Y después tenemos también una tienda que es Brico Geek. No me acuerdo de la página de Brico Geek. Y era bueno... Bueno, estarán las notas de podcast. Se ponen las notas. Vale. Toma nota, Jorge. Toma nota, Jorge. ¿Sabéis que los enlaces los tenéis que mandar a enviamos. Es verdad. Esto es increíble. Se está apuntando el público. Tenemos están audiencia. Están apuntando competidores, que estamos hablando de las competiciones de Austin, y estos compiten activamente a ver si después sacamos un y no micro los y hemos, preguntamos. No los hemos pedido ni rogado que bajaran, o sea, porque otros sí, pero bueno. Pitaba yo sobre ella. Ah, vale, vale. Esos son acuíferos de esos, tened cuidado, ¿eh? Nos vale. Estabas contando los patrocinadores. Brico Geek. También tenemos otro patrocinador que es Brico Geek, uh-huh. Es una tienda online también de componentes electrónicos. Eso es un referente en tiendas online en el mundo maker que la tenemos aquí muy cerca. Exactamente, la tenemos aquí muy cerca de Coruña, ¿vale? Podéis entrar a la página bricogeek.com y bueno, igual que en Cetronic, ahí podéis comprar todos los componentes que necesitéis para vuestros robots. Ahí está. Fantástico, vale. Sobre, te dije que tenía dos preguntas. ¿Hay más patros? Sí, ¿quieres hablar alguno más? TME es importante. Pues venga, dime, termina. TME no sé si patrocina algunas competiciones. No sé si patrocina las competiciones. Mm. Patrocina, nos envía componentes y placas y tal, pero ya es para. Vale. Casi más que relacionados con los premios, que era un poquito de donde empezó la pregunta. Hablabas que los premios suelen ser de las competiciones de Cetronic, de Brico Geek. Que nos entregan tanto Cetronic. Como Brico Geek, pues bueno, pedimos que nos entreguen algo para poder entregar a estos competidores que, bueno, que ganan. Y bueno, les entregamos pues un pequeño detalle, no es gran cosa, pero bueno, lo que nos proporcionan los patrocinadores, todo lo que nos proporcionan, se lo entregamos a los ganadores de las competiciones. Mi segunda pregunta. Quiero competir, ya sé dónde tengo que apuntarme, pero estamos en un espacio colaborativo, abierto. ¿Tengo de dónde sacar modelos para montarme mi robotijo? Bueno, primero, Santi, que nos queda por decir también que hay vídeos de las competiciones dos años anteriores que puedes mirar. Muy importante. Y ahí puedes aprender muchísimo de cómo son, cómo están diseñados, y ahí ya puedes sacar bastantes ideas. Ah. Luego, para cada competición, perdona, Scrony, que estoy respondiendo ya aquí... Sí. Para competición en un mundo como faz o teu robot, pero por exemplo, para o labirinto hai unha página wiki onde te explica todos os algoritmos, como podes facer o da man dereita, man esquerda, un montón de cousas para o software, e para se queres ir a nivel profesional, pero xa te digo, pode levarte todo unha vida. Sí, me imagino. Hai páxinas con moitísima información. Para os outros tamén. O sea, habría que falar de cada competición, ¿no? para indicar onde se fai. Vale. En calquera caso, xa digo, creo que é mellor empezar polos vídeos, mirando os vídeos das competicións dos anos anteriores, e incluso vir este ano aquí, se non te atreves a competir este ano, empeza a vir, e miras como están feitos, preguntas aos competidores, que te van a explicar seguro como están feitos, que eles pues también bueno. Se sienten orgullosos de esos robots, ¿no? Sin duda. Exacto, en el ámbito en el que nos movemos, ¿vale? En el mundo maker, en el mundo del hardware y el software libre, pues hay bastante información, por fortuna. Quizá no la suficiente, toda la que deberíamos tener, ¿vale? De hecho, por otro lado, también estamos en un mundo competitivo y siempre es más difícil, ¿no? Que la gente reticente, ¿no? Ahí quería llegar yo, porque me china un poquito el tema del mundo de la competición, sí. Y la cultura abierta. Ahí, cuidado, perdona, el algoritmo es mío, compañero. Porque el algoritmo es mío. Explícame, ¿no? ¿Qué algoritmo tengo? Sí, porque si lo he diseñado yo, si yo cojo y mi coche es campeón y sale del laberinto, ¿me vas a pedir que te cuente de qué es, cómo está hecho? Creo que no existe propiedad sobre las ideas. Las ideas es patrimonio de la humanidad, ¿eh? Perfecto. En cualquier causa. Las ideas de todos son patrimonios de todos, pero las mías son mías. No, que puedes decirla o no. Si no adiós, en este caso quedas mal. Vale, perfecto. Porque estamos hablando de competiciones abiertas. Perfecto. Sí, de ambiente abierto. En el mundo competitivo, pues eso, existen más reticencias a la hora de liberar un código, a la hora de decir cómo está tu robot construido, qué motores. Uh-huh. Aunque bueno, intentamos que cada año la gente comparta un poco más, y de hecho nos estamos planteando este año que los premios se le den solamente a aquella gente que haya liberado pues su código su manera de construir su robot. Es unha reclamación que temos do programa de J. Babío, que falamos do barco da competición, sí, de regata solar. Traémola aquí directamente a preguntarle a ti. Exacto, todavía tenemos que ver de que maneira ou que fórmula utilizamos para poder hacer todo eso, pero la idea es esa, que si vienes a competir, pues que menos que tengas publicado pues el código de tu robot, qué materiales has utilizado, cómo lo has construido, para que otros puedan, digamos, aprender, ¿vale? No vamos a decir lucrarse o yo qué sé. Bueno, eso es un tema para que daba para otro debate, para otro episodio, que cómo es lícito o si es lícito o no. Yo no voy a marcar una línea, al contrario, no nos las toca patentes de software. ¿Verdad? Exactamente, o sea, de generar un beneficio desde una cultura libre, ¿no? Bueno, que hoy en día hay muchas empresas que se dedican a eso y a lo mejor es eso, no lo sé. Yo tengo la duda también, ¿no? De hasta dónde se puede llegar con eso. Igualmente me gustaría citar también que hay robots que sí que tienen su código liberado, ¿vale? Muchos de ellos. Y aún así no hay dos robots iguales, ¿vale? Es decir, tú aunque tengas publicado tu código, no va a venir otra persona exactamente con el mismo robot y con el mismo código, ¿vale? Hay diferencias muy notables. Quisiera hacer una mención también a un robot de laberinto, ¿vale? De unos chicos del equipo Bullebots, efectivamente, que tienen absolutamente todo su trabajo de su robot Bullebule. ¿Vale? Un competidor. Y además es uno que es que de muy buen nivel. Es el competidor de laberinto por excelencia. ¿Vale? Resuelve el laberinto pues en un pispas, efectivamente. Sí. Mucho antes que sus competidores. Y este equipo tiene liberado su código. No solamente su código, perdón. Ten liberado cómo se fai, qué hardware usa, dónde mercar los componentes. Es una pasada. Es una pasada este equipo. Exactamente. Genial. Bueno, así que bueno, es un buen inicio, pues el empezar por ahí, ¿vale? Si para esta OSDEM no da tiempo, pues para la siguiente, pues ya tenemos un camino por el que empezar, si queremos competir en laberinto. En sigue líneas lo mismo, en laberinto lo mismo y en velocistas lo mismo. Fantástico. ¿Qué más nos queda? Vale, nos quedaría una competición, entre comillas, ¿vale? Porque no es una competición al uso, ¿vale? Esta competición, entre comillas, vuelvo a repetir, es la EvoCon. ¿Eso qué es lo que es? EvoCon. ¿Es un palabra japonés? ¿Puede ser? EvoCon es una modalidad de competición donde, bueno, pues gente que no tiene mucha destreza construyendo robots, pues intenta con cola caliente y con cinta aislante, intenta fabricarse un robot que más o menos intenta moverse, ¿vale? Sí. Y de alguna manera, pues tiene que echar de la pista al otro, a un robot contrincante. Vale. Puedes empezar por ahí, Santi, a competir por ahí. Vale. ¿Qué quieres hacer? ¿Participar al público? Ah, hombre, que tenemos el cable largo. Oh. Tenemos cable largo. Pero no era inalámbrico, sencillo. No, no te pases. Vale. Adelante, vamos a ver. Al cachofo amarela. Bueno, pues estoy inaugurando el cable largo del podcast de Bricolabs y en estos momentos me voy a acercar. He abandonado mi mesa, me he levantado. Caligari, sí. Joder, Caligari. Tengo de llamarte canadiense, tío. Caligari, ¿sigues ahí? ¿Me sigues escuchando? Sigo. Bueno, pues me voy a ir acercando poco a poco hacia el público Y voy a empezar, mira qué astuto que soy, que me voy para el que está más lejos porque así los tengo arrinconados. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, hombre, es un hombre par con palabras, pero esperemos que le podamos sacar algo más. ¿Qué te ha parecido hasta ahora la iniciativa esta de que aquí en Bricolab se nos dé por hacer un podcast? Solo he venido hoy y estos 5 minutos nada más. Al final casi oí un cacho nada más. Pues que sepas que los tienes todos en iVoox, los tienes todos en Archive, y es que en inglés no sé decirlo, en Spotify. Y en la web lo tenemos también de Bricolab, sí, ya está, ¿no? Y si no, estará. Vale, pues engánchate y en redes sociales los puedes seguir siendo. Los tengo para escuchar, a ver cuando tengo tiempo. Fantástico, uno que ya ha caído. ¿Qué competidor de Austin? Pregunta allí. ¿Qué me dices? Ah, que tenemos aquí uno de los competidores de la Austin. ¿De qué modalidad? Combate, sobre todo, decimos. ¿En el Evocon este que hemos hablado o no? En el... No, combate normal, con robots. En el sumo y en el de combate de romper cosas, sí. ¿Y qué tal tu experiencia hasta ahora? ¿Cómo lleva ese podium? Nuestro mejor robot fue el que hicimos en 5 horas, mientras era la propia Austin, fue el que mejor funcionó. Y él no está de acuerdo porque fue el que hizo el otro. Es verdad que tenemos aquí a uno que ganó al otro. Ven, vamos bien, vamos bien. No, somos el mismo equipo, pero... Vale. Voy intentando contextualizar. Hay una persona que tenía un robot preparado, llegó el otro tarde, montó uno y le ganó el que tenía el robot preparado. Años distintos, pero a mí me gusta más el mío, que lo hicimos en muy poco tiempo y funcionó bastante bien, hasta que dejó de funcionar. Un tremendo trozo de chatarra. Da igual el nombre que le des. Con tal de que contenga la palabra chatarra, funciona. Era un tercio de una disquetera. Un tercio de una disquetera. No sé si... ¿Disquetera de las de...? No, de discos. De discos, con ruedas. Y bueno, las cuñas funcionan bastante bien en combate. Porque el objetivo consiste en que el aparato mida 10x10 o el tamaño que tenga, pero que desplace al otro, pero pueden salirle cosas por fuera, ¿no? Puede empujar de alguna manera. Era 100% empujar y ya está. Y aguantar los golpes y echar al otro. Bueno, vamos ahora entonces con su pareja de equipo. Muy buenas. Luis músico. Blanco. Hola. Bueno, ¿qué pasa con estas rencillas que tenemos entre el equipo, tío? No es ninguna rencilla. A ver, lo que pasó es que ese año tuvimos la suerte de que ganamos. Pero este último... El robot de este año llevó bastante más diseño que el otro, que normalmente los hacíamos eso... Como mucho 2 días antes de la competición, por ella era la gracia. Oye, vamos a hacer el robot de combate. Pues pegamento, 2 motores y lo que saliera. Pero este año decidimos hacer algo más complejo. Estuve mucho tiempo haciendo un diseño y por cuestiones de fricción del plástico, era un robot que en teoría, bueno, se llamaba Rodilla, iba dando rodillazos por ahí, tenía un pivote que lanzaba las cosas hacia arriba y por cosas de fricción del plástico dejó de funcionar. Aparte de que llevó un golpe bastante fuerte, le arrancaron la batería y los siguientes combates estuvo en modo cuña recubierto con cinta americana para cubrir los huecos. Pero bueno, que quedó de segundo y en el todos contra todos ganó. Bueno, entonces tenemos aquí a una medalla de plata de la competición y después en el todos contra todos ahí quedasteis de primeros. Ganó. Bueno, pues muy bien. ¿Cómo yo no me doy equipo? Bueno, nosotros estamos en un equipo así más general, que es el equipo supermecánico, que estamos nosotros dos y después está Antonio, está Pablo López y Luis Sanjo, que también están en Sumo y en Siguelíneas. ¿Y vosotros? Bryce y Luis. Fantástico. Bueno, voy a seguir el paseo. También tenemos a otro competidor voy, más. Voy, porque es que este además le voy a sacar una primicia, aquí donde lo vemos. Me voy a sentar aquí un ratito al lado de Amador, que nos volvemos a ver. Muy buenas tardes, Amador, otra vez. Buenas tardes. ¿Te pensaste que te ibas a escapar? Hombre, no contaba que ibais a sacar lo de los robots. Él es un competidor y yo creo que es un poquito el alma de ese Evo... ¿Cómo le llamaste, Pablo? Evocom. El Evocom. Me equivoco, sí, casi es el alma del Evocom, Amador. Y él nos estaba... Bueno, ¿cómo ves este tipo de competiciones como la Evocom? Pues la veo muy bien. Yo empecé haciendo unos robots baratos, muy simples, muy sencillos, que no participaban en nada, pero parece ser que existía esta competición de Evocon y aquí la organización se dio cuenta del tema y dijo, pues vamos a hacer con este sistema también unas competiciones. Y claro, yo aquel año pues tenía unos cuantos robots, tenía ventaja con respecto a los demás, pero en estos últimos años la gente ha aprendido un montón. Ya a mí me ganó un niño de 6 años. Te han dado pa'l pelo ya. Es el, o sea, ha mejorado tanto el tema que ya hacen unos robots, yo creo que demasiado buenos para ese tipo de competición, porque tienen que ser robots así más baratos, más simples, más de chatarra. Cuando se ven las competiciones estas de los chinos, de los japoneses, bueno, es que ves robots que es que no hay por dónde agarrarlos, pero andan. Y la gente se divierte, que se trata de eso, se trata de divertirse un rato haciendo un robot raro y que funcione. Pero ya la gente está haciendo cosas muy, muy complicadas últimamente. Se me ocurre, así ahora improvisando, que para otro año más, no sé, de aquí a 10 o 15 años, este tipo de competiciones nazcan, o sea, a ver cómo lo digo, a la gente que venga sin robot. Tú le das una caja con basura, hora y media, y de ahí tiene que salir el robot. Algo como el MasterChef cuando van corriendo a buscar los alimentos, y yo, no traes nada preparado, te vas a tener que apañar con lo que hay aquí y tienes hora y media. A ver, Santi, en esta edición de la OSDEM creo que se va a preparar algo como lo que estás comentando. ¿Qué, ¿vale?, me dices? Yo no quería cortar nada, ¿eh? No, tranquilo. O sea, para el tema de la EvoCon, pues este año se quiere preparar pues para la gente que venga a la exposición y se anime a participar en la EvoCon, pues es una caja con vale, juguetes o con cacharros e intentará para que puedan montarse su propio... El exponente máximo del maker. Artilugio. O sea, vente ya, improvisa aquí. Algunos equipos como estos chavales que ya tienen experiencia en sacar cosas así de prisa y corriendo. Nosotros fuimos los jueces en esta edición, así que no sé si nos liarán para esta también. Está mal visto que los jueces participen. Pero cuéntanos, exactamente EvoCon se penaliza los robots BOSS, ¿verdad? Efectivamente, hay una penalización por alta tecnología. Entonces, en primer lugar, lo que hacemos es primero comprobar que las medidas de los robots sean las adecuadas. Al final, tienen que caber dentro de la tabla y tener unos límites de peso, porque creo que hubo en años anteriores algún caso de venir con una romba desmontada y ponerla a arrastrar para adelante. Pero, por ejemplo, cosas como Arduino, sensores. Otra cosa que se ve bastante por ahí que es penalizado es usar coches de control remoto. Aunque sea un coche radio control que lo desmonta, si tiene radio control, no, eso es alta tecnología. Aquí 2 cables a los motores y nada de interruptores. O sea, mejor si van con los cables pelados dando chispas. Entonces, para los que nos están escuchando y les está picando esto, la gran diferencia que hay entre esta competición más rastrera, ¿no?, y la otra es que, para empezar, en esta, los competidores humanos son los que realmente manejan el robot, con 2 interruptores o pelando 2 cables, cosa que en el otro, en la más tecnológica, se tiene que apañar el robot solo. Exactamente. En otro tipo de competiciones, el robot es autónomo, ¿vale? En todas las competiciones de las que hemos hablado hasta ahora, el robot es autónomo. En esta competición es el, digamos, el usuario, el constructor, el que tiene que manejar con cables o incluso con una cuerda tirando del robot, sí, pues el funcionamiento del mismo. Bueno, es más, otra cosa que quería decir. En las competiciones japonesas, porque aquí se dice competición, pero realmente no debería ser una competición. En las competiciones japonesas, el ganador pide perdón al resto. Ahí la gente no va a ganar. La gente debería hacerse sus cosas para divertirse y no ir a competir. O sea, ahí no hay ganadores. O sea, los robots, tú los ves. Lo divertido es perder con estilo, al final. Y el mayor premio es elevar una peciña de robot que consigues ganar, ¿no? A que encima lo despellejas. En las ediciones japonesas, el premio suele ser coger todos los robots, se desferpellan todos y se hace un trofeo con todas las piezas de los robots perdedores. Bueno, y el ganado también. Vale, vale, eso ya tiene otra filosofía. Una cosa más, quisiera decir que el momento más emotivo de las competiciones, bueno, lo tuve o lo tuvimos en este caso con este señor que está aquí delante, con Amador, que fue cuando compitió con un chaval de 6 años. Este señor que tiene una edad de 70, ¿cuántos tienes, Amador? 77. Pues el chavalito le llevaba yo 70 años. Pues mira, el momento más emotivo que tuve yo en todas las competiciones que se han hecho hasta ahora fue el de Amador con 76 años compitiendo con un chaval de 6 años. Eso está todo en YouTube, ¿vale? Os enlazamos a que consultéis esos vídeos que son geniales, e incluso Amador, y muchas veces esos robots en los que el propio competidor es el que le genera la corriente que lleva, ¿no? Ni pilas ni nada, porque tú tienes hecho alguno que no lleva ni pilas. Hombre, yo cojo otro motor, le pongo una manivela, genero la corriente suficiente para que ande el robot. Entonces, pues tiene marcha adelante y marcha atrás. No tiene más. Y si le das más rápido, coge más voltaje y corre más el robot, tiene más fuerza. O sea que en el fondo regulas muy bien ciertas cosas del robot. Y haces ejercicio. Bueno, antes de empezar a grabar, estabas comentando, y ahora viene la trampa, estabas comentando de que tenías una propuesta de competición. ¿Te parece que hablemos de ella? Bueno, está sin desarrollar, lo voy a hacer ahora. Se me ha ocurrido la idea. Los robots que yo normalmente hacía, pues eso, cojo otro motorcito, genero la electricidad y el robot anda. Pero ahora he pensado hacer uno que tenga dos personas que lo manejen. Uno va a dirigir la rueda derecha, diríamos, y el otro la rueda izquierda. Y cada uno va a tener un pequeño generador. ¿De qué se trata? De poner una serie de dificultades en el trayecto, que haya curvas, contracurvas. Entonces tienen que participar y coordinarse muy bien los dos, para uno dar más velocidad, el otro menos, que el robot vaya avanzando, que tome la curva a la derecha, luego a la izquierda. Y sería interesante. Lo que pasa que se me ha ocurrido la idea. Todavía no he probado. No sé si va a ser viable o no, o va a ser imposible que dos personas puedan coordinarse cada uno generando la corriente suficiente para que su rueda se mueva y tome la curva adecuada y el otro ceda un poco. O sea, es complicado, pero puede ser divertido. Competición colaborativa. Estaremos muy atentos a ver a dónde nos lleva esta idea. En todo caso, Amador, ti que eres miembro de Bricolage, ya sabes que quien o propón, ten que facelo. Sí, sí, que si tengo aquí un cable que ya lo llevo para hacer lo que no lo tenía, lo he encontrado arriba. Vale. Un cable con cuatro hilos, dos para uno y dos para el otro. Será por cables. ¿Eh? Y todo que vaya por un mismo camino, por un cable solo. Bueno, Jorge, yo creo que la inauguración del cable largo ha quedado muy chulo, ¿eh? ¿Sí? ¿Me aplaudes otra vez? Bueno, fantástico. Me repliego para mi mesa. Muchas gracias a todos los del público. Encantado. Bueno, pues de vuelta a mi puesto, a la mesa, esta mesa redonda que tenemos hoy tan maravillosa con Pablo, te tienes que enfrentar a la pregunta del podcast. ¿La pregunta del podcast? Sí. Todos los que pasen por esta mesa tienen que responder la misma pregunta. ¿Preparado? Venga, preparado. ¿Cómo conociste Bricolabs? ¿Qué pintas tú aquí? ¿Cómo conocí Bricolabs y qué pinto yo aquí? Son dos preguntas. La primera. Sí, pero como somos... Vamos a dejar la primera solo, vale. Que somos generosos. ¿Cómo conocí a Bricolabs? Lo conocí a través de un compañero de trabajo que es TC Robotics, ¿vale? Él trabaja en un departamento, yo en otro. Y una vez tuve que ir a su departamento y vi que estaban trabajando como con unos Arduinos, unos cables pinchados en los Arduinos. Y le dije, oye, ¿eso es un Arduino? ¿Qué estás haciendo algo con esto en el trabajo? Me dijo, anda, ¿conoces Arduino? Y ahí ya empezamos a hablar del tema de las impresoras 3D, de la comunidad Clongers, de Arduino. Y ahí se creó un poco, pues bueno, esa complicidad entre él y yo. Y bueno, pasado un tiempo me habló de la primera OSDEM, que van a organizar una feria de hardware libre, de software libre, de carácter demostrativo, y me dijo si quería ir, ¿vale? Que me invitaba a ir. Y bueno, pues fui a la primera OSDEM como visitante, y nada, pues unos meses después de esa OSDEM se formó el grupo de Bricolabs, al que también me invitó TC Robotics. Y bueno, a partir de ahí, pues ya estaba enganchado a Bricolabs. Hasta ahora. Y en la segunda OSDEM, digamos que ya estaba colaborando con su organización. Así que bueno, fue un poco la manera en que conocí Bricolabs, a través de este compañero. Fantástico. Bueno, yo creo que sí que cerramos. ¿Te parece, Caligari? Sí, nada más lembrar que tenemos o 9 de novembro as competicións da Osden e quedan 2 meses e medio, máis ou menos, dende que estamos grabando este podcast. Ollo, mirade que é o 9 de novembro. Sí. Entón, ide facendo vos o robot, non me deixedes para a última noite, nin para o mesmo día. Sí. Exacto, tenéis aí los reglamentos todos en la página de rules.osden.org. Están as notas. Y bueno, aunque esté yo aquí, no, esto no es algo que haga solamente Pablo, sino que es un grupo de gente que está detrás de mí o conmigo, apoyándome. Está también Caligari en algunos aspectos. Pues también quisiera nombrar a Milo Barral, que es un compañero de Bricolabas, que es el que se encarga de hacer todas las estructuras de las competiciones. Sí. ¿Vale? El dojo de sumo, la jaula de los robots de combate. Milo, para próximos programas queremos estar aquí, ¿eh? El laberinto, el laberinto también lo construyó él y bueno. Qué bueno, sí. Es un sí, o laberinto total creo que fue Santi Castro. Sí, el primer laberinto lo. Bueno, o primero, sí, el primero primero fue de Milo y el segundo este. Sí, el segundo ya fue un poco más profesional, pero bueno. Vale. Bueno, pues, y por último, recordar a todos los makers que quieran participar, que está abierta también la inscripción, que el boletín ese sí ya está disponible, para los que quieran exponer aquí en la... Eso es, tenemos ya el Call for Makers publicado desde hace un par de meses, a fecha de hoy, y bueno, tenemos ya unas cuantas peticiones para venir a exponer a la OSDEM, y bueno, pues estamos esperando a que toda la gente que quiera venir a mostrar su proyecto, que se anime... porque es un día muy bonito y el adecuado precisamente para exponer su proyecto, explicarle a todo el mundo en qué consiste y en un marco incomparable como son estas instalaciones de la Domus y en esta ciudad que bueno que es la nuestra, que vamos a decir. Pues nada más, listo, nos vemos para la próxima. Chao. Nos oímos. Un saludo. Ahí es verdad que no hemos saludado. Mira, pues yo pensé, ya que la otra vez no saludamos a Caligari, pues tampoco saludo a Pendit. A ver, mira, Pep, no quisiste venir, que te den. No. ¿Sí? No, venga, es cierto. Te botamos de menos. Sí, te echa mucho de menos. Ainda que no lo dejamos hablar, ¿verdad? Porque por lo menos. No, parece que no lo dejo hablar. No. Él lo que hace es se queda para el final. Pero va guardando. Tiene un don. Guarda. Sí, y luego te saca la lista en la cabeza que tiene y te llena el programa y medio solo. Pep Diz, un placer. Cuídate. Que te esperamos. Un saludo, Andrés. Hasta aquí el episodio de hoy. Queda a tu disposición este y el resto en la web de Bricolabs, www.bricolabs.cc. Si te ha gustado, lo mejor que puedes hacer es compartirlo en tus redes sociales. Nos vemos, nos oímos en el próximo programa. Y recuerda que este podcast está bajo la licencia Creative Commons, reconocimiento y compartir igual. Paneado, chámese. Sí. Te voy a panear. ¿Cómo te pillo por la calle? Patrocinadores, no sé si se podrán comentar aquí ahora o no. Sí, el programa es nuestro. Sí, de Bricolabs se patrocinan Bricolabs. Vale. Pienso que... También podrían patrocinar el podcast. También pueden patrocinar el podcast, pero es de recibo que digamos quiénes son, los principales por lo menos, ¿no? Estuvo muy guay, tío.